y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao, abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, la la, la la, la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Locos, locos! ¡Todos locos! ¡Viva, locos! ¡Loca ella! Teníamos este hermoso tango de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer para ir arrancando con potencia la mañana. ¿Qué tal, Bego? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues ¿qué tal? Bien, muy bien, muy bien. ¿Tenés frío? No, hace un calorazo. hace calor, hace calor. Hoy estamos con la presencia del hombre que no habla. Pero va a cantar, ¿eh? Algo haremos. Mientras voy poniendo de fondo, Alma. Que tenemos cositas que hablar, ¿no, Bego? Hoy, ¿cómo lo ves? Bueno, es que hay mucha gente. Esta semana hay mucha efeméride. Mucha efeméride. Hay muchas efemeridades. Mucha efemeridad, sí. Que estabas hablando de antes de un tema que cantaba tu hermano, no sé qué, que después lo tenemos que poner, ¿no? Hombre, ¿dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? Que para mí toda la vida fue un bolero, lo cantaba mi hermano mayor, pero a toda la familia, lo conocen todos, mis padres, familia, todos. El tango Rondando tu esquina, de Cadícamo, ¿sí? La parte de Latinoamérica se piensa que es un bolero, ¿viste? Pues siempre se cantó como bolero y al final, bueno, es un tango. Rondando tu esquina es como, en este tiempo sería El acosador. Claro, porque aquí en España yo creo que había muchos tangos que también llegaban de otra manera. Yo por lo menos cuando era pequeña aquí lo único que se oía era Gardel, ¿no? Tampoco sabíamos, claro, mucho más de los tangos. Y por eso, a ver, también, a ver, no es que se oía poco, se oía el más grande de todos. No es que se oía poco, se oía mucho. Gracias a él. Pero no teníamos la cultura de conocer orquestas. Gracias a él estamos acá en este programa, Bego. Mira, esta mañana también la Alexa esta me puso este folclore tan hermoso, Merceditas. Vamos a poner Merceditas por los Visconti. Vas a ver qué belleza, Bego. Dulce encanto tienen tus recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer. Con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. La queja errante, la campiña va flotando, el eco va de mi canto recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita la leyenda que hoy palpita mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer. Con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Y acá teníamos a los Visconti con esta belleza de samba en la que se llama Merceditas. Bueno, mientras tanto, en un café de la Boca. Por el año 2, donde este tango nació, estaba linda la fiesta y compadreando la orquesta de esta manera empezó. Este tango de Enrique Cadícamo, que el pingo en cualquier lado tira y saca. Bueno, nuestra querida amiga, a ver, ¿se escucha bien ahí o sí? ¿No? ¿Cómo se escucha la voz? Yo qué sé. Bueno, que alguien me lo diga, que alguien me informe si se escucha bien, se escucha lejos, cerca, si estalla un poquito el micrófono. Me pidió nuestra amiga Nuria que si podía poner esta versión de Taquito Militar. Porque ella me contó la pequeña historia. Espera que la comento, veo así ya. Así ya. Acá está. ¿Qué dice Nuria? Nuria siempre comentando cosas. Decía que Taquito Militar, que en el 52 lo invitaron a Mariano Mores con la orquesta a tocar en el Ministerio de Guerra o algo así, para Franklin Lucero. Y que cuando estaba tocando se quedaron sin saber qué tocar. Entonces empezaron a improvisar. Y de ahí salió, o algo así. Si no es así, coméntalo, Nuria. Salió esto. Mariano Mores y su orquesta. Thank you. acá teníamos Taquito Militar. Esta milonga bien apuradita de la orquestaza de Mariano Mores. Pero parece modernilla, ¿no? Bueno, a ver, quizás Mariano Mores. Esto fue grabado, no saber. Pero Mores murió en el 16, no hace mucho tampoco. Con casi una, y fue, empezó a tocar el piano en la orquesta de Canaro, en las finales del 30. Uh-huh. Canaro siempre está presente, ¿viste? Siempre. Si no es uno, es otro. Sí, sí. Bueno, que este fin de semana estuvimos por Valladolid. Sí. Ahí le dimos un poquito de baile a la gente de Macizo de Tango. Hombre, pusiste la música, cantaste, de todo. Hicimos de todo, un poco de todo. De todo. Quedamos bien. Nosotros bailamos de maravilla. Le mandamos un beso muy grande a toda la gente que vivimos el fin de semana. Sí, sí, sí. La verdad que muy agradable todo el mundo, muy, muy buena onda. Vinimos con el librito de Fernando Mediavilla. Fernando, súper lindo. Fer, super, si nos estás escuchando, bonito. La verdad que te agradezco por la dedicatoria y por el librito, súper lindo. Ya empecé a hojearlo, me encanta. Súper recomendable. A ver, métela ahora. Bueno, en breve tenemos que arrancar con Petorossi o con uno de ellos, ¿no? Sí, podemos con quien quieras. Petorossi. Petorossi. Que fue guitarrista de Gardel. ¿Querés comentar algo de Petorossi? Horacio Petorossi. Sí, Horacio Petorossi. Petorossi. Nació el 21 de octubre de 1896. Murió en 1960. Lo llamaban el Marqués Guitarrista. El Marqués. Porque era guitarrista, compositor y director. Bueno, escribió un montón de tangos, entre ellos el que hablábamos antes, ¿no? Que cantaba mi hermano como bolero. Sí, sí, súper. ¿Dónde estás, corazón? Ayer lo estuve escuchando por la orquesta, por su orquesta, Horacio Petorossi, que es de 1930, y cantado por Teresita Asprella. A ver, no sé esa, si lo podemos esa, encontrar. Esa decís que es la orquesta de Petorossi. A ¿por ver. Qué? 1930. También tiene otros tangos famosos, lo han visto con otra, Fea, Galleguita, Otoño. También acompañó a Ignacio Corsini en la orquesta de Podestá. Tiene valses, lo han visto con otra, es un tango muy famoso. Es un tango precioso. Es no, un no. tango muy bonito también. No, ahora vamos a empezar. Vamos a empezar por este que dijiste vos, sí. La de Donde Estás Corazón, que lo canta, a ver si agarré esta versión, la orquesta de Petorossi, 1930. A ver si es. A ver qué pone. Acá se ve que están poniendo un disco en el video. Teresita Pela, ¿Dónde estás, corazón? Vamos con esta versión de este clásico que siempre se pensó que era un bolero. Siempre. Mirá cómo suena ese disco de pasta. La orquesta de Horacio Petorossi. Thank you. Bueno, acá estaba esta versión antigua, con esas voces tan agudas de las mujeres, viste, que te estalla los tímpanos. Vaya voz, ¿eh? Que también compuso este. Galleguita, la divina, la que a la playa argentina llegó una tarde de abril. Acá tenemos Pugliese con Roberto Chanel. ¿Te suenas de tango, Bego, Galleguita? Sí. Es hermoso. También de Horacio Petrosi. Galleguita, la divina, la que a la playa argentina llegó una tarde de abril. Sin más prendas ni tesoros que tus negros ojos moros y tu cuerpito gentil. Siendo buena, eras honrada, pero no te valió nada que otras cayeron igual. Eras linda, galleguita, y tras la primera cita fuiste a parar al Pigar. Sola y en tierras extrañas, tu caída fue tan breve que como bola de nieve tu virtud se disipó. Posesión era la idea de juntar mucha platita para tu pobre viejita que allá en la aldea quedó. Nunca ya no valgado, loco por no haber logrado tus caricias y favor. Perdidas ya la esperanza, llegó a tu pueblo el traidor y envenenando la vida de tu viejita querida le contó perdición. Y así fue que el mes pasado te llegó un sobreenlutado que enlutó tu corazón. Infinita, ya no sos la galleguita que llegó un día de abril. Sin más prendas ni tesoros que tus negros ojos moros y tu cuerpito gentil. Y acá teníamos Galleguita en Radio Crash, la Biblia y el Calefón. Bonito, ¿eh? Hermoso. ¿Cuántas veces hemos milongueado este tangazo? Que sí, Petrosi grabó un montonazo de tangos con Carlos Gardel. Muchos, muchos tangos. Más allá de que le grabó Gardel muchos tangos a él, era su guitarrista también. Que, ojito, que ser guitarrista de Gardel lo era. Acá también tenemos el que decías vos. También estuvo acompañando a quién. A Corsini, que está de Podestán. Sí, Ignacio Corsini, vamos a poner un tanguito ahora con Ignacio Corsini. Este es el que decías vos antes, la han visto con otra. La han visto con otra. Y este es la orquesta de José Basso, que fue pianista de Troilo, después que se fue Orlando Goñi. Y acá, después de que se fue Troilo, Floreal Ruiz de Troilo, fue a la orquesta de José Basso. Y acá está José Basso y el Tata, la han visto con otra. Con otra te han dicho esta tarde, lo han visto con otra mujer, que no lo querías, hacías alarde, mas hoy confesabas tu hondo querer. Ya ves, definita lo ingrata que ha sido, ayer te burlabas de su pobre amor, pero hoy una amiga te ha dicho al oído, lo han visto con otra y llorar de dolor. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy preciso de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta tu reja el eco de la queja de un triste bandoneón. Qué terrible versión, che. Creo que no la había escuchado en mi totalidad, esta versionaza de... ¿Oíste el final de la orquesta de José Basso, la polenta que pone? Sí, y sí, el sí. Tata ahí con... Vos que fuiste el amigo. Y ahí viene tranquilo, pero empieza a subir. Tango, tango, hoy preciso de tu ayuda. Ahí empieza la orquesta, este es José Basso. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión. Ahí arranca. Que llegue hasta tu reja el eco de la queja de un triste bandoneón. ¿Cómo frasea el guacho del Tata? Qué voz, ¿eh? Qué terrible. Estaba mirando acá, este es, también compuso Petrosi Noche de Atenas, que es un vals, me encanta. La versión de Gardel, la que más me gusta. Sí, pero... Noche de Atenas. Este es Horacio Molina. Es una versión de esto grabado en los 90. Noches Atenas me hablan de amor como una dulce canción. La hermosa luna con su fulgor acompaña mi dolor. Era una noche de mi Argentina, noche divina de ilusión. Ella juró que me quería, nunca pensé que mentía. Le di en un beso toda mi alma y traicionó mi corazón. Atenas, que me recuerda su amor. El Horacio Molina, qué belleza. Y a ver con Sazone cómo es. Esta es la orquesta de Fernando Sazone. Mismo tema. A ver si lo canta alguien acá. Es muy concertista, ¿viste esto? Parece una película de Hollywood. Tus noches Atenas hablan de amor. Hay diferencia. Sí, ¿viste? Cada vez estaba más rápida. Y después tenemos del mismo... La grande de Azucena Maizani, La nieta gaucha, Se va la vida, que también es de Horacio Petrosi. Petrosi, que la verdad que era un capo, ¿eh? Tuvo su orquesta con las guitarras y después quiero meter... Esperá. Se va la vida, Azucena Maizani. Se va y no vuelve. Escucha este consejo. Si un bacán te promete acomodar, entra derecho, viejo. Pasan los días, pasan los años, es fugaz la alegría. No penses en dolor ni en virtud, viví tu juventud.

como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Amor que estaba oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo y en la corteza del ombú del patio escrito con la punta del cuchillo. Me di vuelta pisando despacito como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho fama. No sé qué me pasó, monté a caballo y salí galopeando a rienda suelta con todos los recuerdos y emociones que en la lista del poncho saqué envuelta. Linda estaba la tarde en que la vi de el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando. Y este fue Ignacio Corsini con sus guitarras, con este tango de que vamos a hablar un poquito ahora, de Alberto Acuña, que este me lo pasó Laurita, nuestra amiga Laura de Vitoria. Hola, Laurita. Sí, que esta mañana me dice, voy a ir a Gijón a pasarme unos días para ir al programa de radio en directo con nosotros. ¡Hombre, qué bien! ¡Claro! A ver si es así. A ver si es así. No vengas la semana que viene, por favor, que no estoy yo. No, no, claro, vení cuando estemos todos. Tenemos que estar todos. ¿Y cómo que no estás la semana que viene? ¿Dónde vas? Me voy a Birmingham. Ah, de verdad, qué poco. Que, bueno, voy a poner ahora, por el tango este, el vals temblando que cantó Ignacio Corsini, que también lo hacía la orquesta de Aníbal Troilo con Fiore. Vamos a ver si ponemos... Ah, mira, ¿qué es esta? ¿Qué es buena acá? No, este no es el que yo buscaba. Alberto Acuña, Alberto Hilarión Acuña, cantor, guitarrista, letrista y compositor. Nació el 21 de octubre de 1896 y nos dejó el 6 de diciembre del 75. Compuso varios temas muy bonitos y este tenemos que abrirnos, que estaba buscando yo, a ver si lo puedo enganchar por... ¿Este quién es? ¿Así por Sosa? Pues acá me aparece otro... no... Me parece otro. Bueno, lo metemos por Carlito Gardel. Carlito Gardel, por Dios. Mira qué guitarra de Gardel. Tenemos que abrirnos otro tango de este que sacamos de baúl, gracias a Laura, el Alberto Acuña. Me mandó esta mañana, ¿quién es Alberto Acuña? Hace algún tiempo te vengo observando, un raro misterio en tu modo de ser. Si algo me retraso, te encuentro con trompa. Si vengo pasado ni me quieres ver, si me encuentro alegre y cacho la viola, me paras el carro, yo no sé por qué, e inventas 10 nombres de minas cualquiera, si falta que digas que tengo un arén. Tenemos que abrirnos, no hay otro remedio, es un caso serio tu modo de amar. Tenemos que abrirnos amistosamente, no es vida decente broncar y broncar. Tenemos que abrirnos, hemos terminado, las que has aguantado te las pagaré. Con buenos recuerdos diré que sos buena, que es grande mi pena, pero ¿qué le vas a hacer? A veces dormida soñás en voz alta, me decís de todo, morpas el colchón. Yo te doy soguita, hazte que cabrero, te despierto suave con el cinturón. Si te pido ropa, te haces la mañera, haciéndote ideas muy malas quizás. Ufa, qué carácter, ya no hay quien te aguante, si te den más vueltas que línea el tranvía. tiempos que abrirlos, no hay otro remedio. Es un caso serio tu modo de amar. Tenemos que abrirnos amistosamente, no es vida decente broncar y broncar. Tenemos que abrirnos, hemos terminado. Las que has aguantado te las pagaré. Con buenos recuerdos diré que sos buena, que es grande mi pena, pero ¿qué le vas a hacer? Vale, acá estamos con Bego. Es que me falta algún conductor de acá, de todo este teclado que tengo, para hablar con Bego sin que se escuche por la radio. A ver, esto que me mandó Laurita de... Sí, es que tenemos que hablarnos a gritos, ¿eh? Acá tenemos a Francisco Lomuto, muñequita. De amarlo, ¿dónde estará? Mi amor, que no puedo hallarlo. Lomuto, a Bego no le gustó mucho, pero bueno, sí, un poco, pero bueno, Acuña nació en Lomas de Zamora, barrio del sur, soy del sur, él en el 96 y nos dejó en el 75, así que sacar del baúl a gente que no conocemos mucho es lo que más me gusta, la verdad. El nano. Un beso para el nano que está en Loma de Zamora, donde nació Acuña. Y mientras vamos a poner este... Esto lo quitamos. Y vamos a poner, ahora sí, Leguizamo solo. Carlos Gardel y su amigo Leguizamo, muy amigo, una amistad muy fuerte de amigos. Alzan la cinta, parten los congos, como saetas al viento veloz. Detrás va el bulbo, alta la testa, la mano es cerca y el ojo avisor. siguen corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el sordedor. Le gritamos solo, gritan los nenes de la popular. Le guisamos al zarote, contestan todos los de la oficina. Le guisamos viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al galope nomás, y el pulpo cruza, perdico triunfa. No hay duda alguna, es la muñeca, es su sencillo y gran corazón. Los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión, lleva los pingos a la victoria, con tal dominio de su profesión, que lo distinguen como una gloria, mezcla de asombro y de admiración. ¡Abre bien, le guisamos solo, gritan los nenes de la popular! Le guisamos al galope nomás, contestan todos los de la oficina. Le gritamos viejo el peludo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par. Le gritamos al trotecito nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa. Bueno, viejo Francisco, decide al pulpo que el lunático lo voy a retirar a cuarteles de invierno. Ya se ha ganado su garbancito y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Muy bien. ¡Salute! ¡Qué bueno! Es buenísimo. Este Gardel lo grabó dos veces, ¿eh? Lo que pasa es que en esta versión dice unas cosas y en la otra dice otras cosas. Lo que le daba la gana. Y te dice, voy a, al lunático, lo voy a los cuarteles de invierno. Ya se ha ganado sus garbancillos, dice. Que dice, dice Laurita de Victoria, dice, la verdad esos tangos tan antiguos son un poco chotos. Chotos es choto, ¿viste? Una chota. Que, bueno, ¿qué querías comentar? Que hay un cumpleaños también. Bueno, es que el viernes es el cumpleaños de nuestra amiga Carmen Turiel. Opa, también, Carmencita y... querida, que nos pegamos un viaje. Qué sí. Coche más lindo tiene, ¿eh? Mamita. Sí, el coche te encanta. Joder, es un lujo. Y ahí estuvimos en Valladolid bailando, pasándolo muy bien. Sí, la verdad no. Que sí, sí. La verdad que los cuatro pues la pasamos. Este éramos cuatro, ¿no? Sí, los cuatro la pasamos. La verdad que somos buenos, ¿eh? Somos buenos para los viajecitos, ¿eh? Le pasamos muy bien. ¿Cómo? No paramos ni un segundo. Y allí estuvimos en la casa de mis abuelos, en Cigales. En tu casa. Qué hermosa casa, la verdad que es un placer. Sí, sí. Eso. ¿Verdad que sí? Oye, vaya marcha que había además en el pueblo, ¿eh? Decimos que no hay marcha en pueblos de Castilla. Nos despertó la música ya, sí. De los moteros. Que decíamos con Niri, decíamos, no, con Carmen. Claro, mira, otros frikis como nosotros, ellos de la moto, nosotros del tango. ¿Viste? Claro. Bueno. ¿Qué le vas a poner acá? Y como diría Niri, gallo negro. Esta Niri dice, ¿cómo es gallo negro o gallo ciego? Y yo, no, ciego. Así que vamos a poner gallo ciego y después el que dijiste vos, ¿no, Bego? Patético. Los dos de Osvaldo Pugliese. Instrumental. Acá está Gallo Ciego, grabado en 1969. Mamita, si se bailará este tango, la milonga, che. Thank you.

estamos con Bego investigando cositas, sacando fotitos para meternos después en el... Comentaba ella de un tal Horacio Malvicino. ¿Qué tenías Horacio, de Horacio Malvicino? Horacio Bego? Malvicino, que estuve leyendo, él era guitarrista de jazz en realidad, lo que pasa es que incursionó en el tango, bueno, incursionó en el tango mucho, porque estuvo trabajando y grabó 15 discos con Piazzolla. Formó parte del Octeto Buenos Aires. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que grabó el tema de la comparsita, y bueno, y el choclo también después, en una versión a la europea. Lo cual hizo que, claro, que el público tradicional lo odió, pero a otros sectores culturales les pareció una innovación y les pareció muy admirable, porque hizo arreglos y detalles, cambió el bandoneón por el acordeón, hizo algo de percusión, violines al unísono, bronces. Y a ver, esto, como decía Piazzolla. Y eso, creo que claro, le comentaba a Ale, había que ponerlo a ver qué le parece al público general. A ver qué nos parece, a ver si parece como parecía al público ese tiempo en Buenos Aires. A los modernos o a los no modernos. Pero ya lo decía Piazzolla, en Argentina puedes tocar todo menos el tango. ¿Esto es? ¿Esto lo escuchaste vos? ¿Lo escuchaste Bego? Escuché. ¿Es noche. Esto? Sí. Es que encontré tantas cosas que no. Sí, entiendo a los tradicionalistas. Thank you. Bueno, este es, como diría, el típico ejemplo de cómo no se toca el tango. Bueno, es un tango a la europea. Es un horror. Es un espanto. Quiero decir, cuando querés quedar mal tocando tango, tocalo así. Si querés, la gente dice, esto es tango, esto es tu hermana tango, esto que hace tango, esto es un horror. Lo siento por todos los oyentes por haber puesto algo tan horroroso. Aunque me digan, es el mejor músico de la historia, no tiene ni idea de tango. Qué lindo. Pues tocó, pues estuvo bastantes veces, o sea, se fue, volvió varias veces en diferentes formaciones y momentos con Piazzolla. Sí, bueno, sí. Pero Piazzolla sabía de tango, este no. Sí, sí. Claro, es como si viera todo conmigo, le dije, mira, acompañá, si me acompañás así que el... Me parezco Schwarzenegger, ¿viste? Es curioso, ¿eh? Porque además es no es moderno el hombre, nació el 10 de 1929. ¿En dónde? En Concordia, Argentina. Mira vos, pobrecito. Sí. No entendí nunca el tango, hombre. Murió el ignorante. Aunque murió en el 2023, o sea, vivió joder, un montón 100 años. Sí, 100 y pico años, murió, eso es una locura. Vivió un montón de años y era guitarrista, tocaba guitarra y la guitarra eléctrica también. Y también hacía bossa nova, jazz, bueno, hizo muchas cosas. Bueno, nos comenta Laurita de Vitoria que el día 22... se celebra el 22 de octubre, se celebra el Día de las Abuelas de Plaza de Mayo. Por eso acá pongo a León Gieco, el que más apoya siempre a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, con este tema, Las Madres del Amor. Nos mira la foto de ayer y hoy, y mañana seguirán con fuego en los pies. Las Madres del Amor. yo quisiera saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno en que estoy, castigado como un vil pa' que sufra en mi error el fracaso de una ansia de amor, condenado al dolor de saber pa' mi mal que vos nunca serás, nunca no para mí, que sos de otro y que hablar es no verte ya más, es perderte pa' siempre y morir. Sexteto Cristal con este tango de Enrique Santos Discépolo, que es Condena, pero acá se llama SOS. Bego, ¿querías comentar algo de quién era? ¿Cómo es el nombre de este hombre? Sí, Luis Teixeira. Teixeira. Fue uno de los primeros flautistas del tango. Nació también el 24 del 10. ¿Del 10? El 24 de octubre de 1883. Por eso, digo, primero flautista, 1910 es imposible, pues estaban, claro. Y murió en 1960, no, en 1883. 83, o sea, el año del culito casi. Flautista, compositor, letrista y director de orquesta. Su seudónimo era León Rojo. León Rojo, anda a saber qué sería, pelirrojo. Compuso 80 obras. Qué bien, no, la verdad, Bego, esto de sacar cosas, a cosas del baúl, que porque bailamos y, así, y escuchamos tangos de gente que no sabemos ni quiénes son y nos gustan y tenemos que sacarlo a la luz, viejo. Ostras, pero fue importante, ¿eh? 80 obras son 80 muchas, obras son un montón, loco. Uh-huh. Y encima hay unas cuantas interesantes, ¿puedes decir algunas? Sí, por ejemplo, Bar Exposición. Oh, este tango que está sonando al fondo. Es precioso. Clásico de Sarli. Un clásico. Farolillo Viejo. Ah, ese le voy a poner ahora. También tuvo tangos humorísticos, como el de Miau. Este lo cantó Gardel, creo. Sí, de 1929. El de Miau. Uh-huh. Sí, lo cantó Gardel, creo. O no, Gardel cantó Michifú. Michifú. Es que también le va parecido, ¿viste? ¿Y cuál más grabamos y compuso, así conocido? ¿Ves alguno? Hay un tango que llama El Serrucho, pero no sé si es el mismo Serrucho que conocemos. Pará, a ver, vamos a ver. Porque no lo iba a escuchar. A ver lo que aparece acá. Vamos a buscar El Serrucho Tango. Francisco Canaro, como siempre. Sí. Vamos a ver El Serrucho. A ver qué pasa con ese tango. Grabado en 1924, claro, el sonido del año del culo. A ver si escucho, si encuentro una versión más nuevecita. No, acá aparece muchos el serrucho que toca tango, que hace música. Secuencia de milonga El Serrucho, qué sé. No, esto no es El Serrucho, es una secuencia. Escribía poesías también. Era completito el Luis, Completo el Luis. Bueno, vamos a poner Farolito Viejo, un tango de él dedicado. ¿Cómo es Luis Stasso? ¿Cómo es el apellido? Stasso. Luis Stasso. Teixeira. Se parece a. Parece gallego. Sí, eso te iba a decir. Bueno, quizás venía de ahí. Palermo, Cinco Esquinas, La Ensenada, La Boca, Tierra. Palermo de él. Sí. Ostras, tangazo. Maldito seas Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar. Porque el vicio los domingos me devuelvo con los tingos en el Valle Nacional. Hola Fabi, querido. Vamos a poner Farolito Viejo por Julio Sosa. Julio Sosa. Farolito viejo del barrio malevo, broncea la esquina tu pálida luz. Alumbró el reparto después del laburo y ha sido en la noche también batitud. Bajo tu luz pobre es la mina penada, del taita encanado la carta leyó. Mojando con llantos de buena maleva los versos escritos con el corazón. También a tus rayos brillaron las dagas trenzadas en duelo, por un mismo amor un muerto sangraba y nadie batía del taita la umbría que fue el vencedor. Su luz fue testigo, oyendo el chamullo, jugándole sucio. Al taita va con la mina traidora y el chorro cobarde, batieron la cana o por miedo al puñal. Cuando los tiras a su hombre encanaron, lloraba de angustia la luz del farol. Después una piedra rompió los cristales, bajando al suburbio, pero maldición. Ay, farolito viejo, estoy entre rejas, a mi celda oscura no llega tu luz. Espero con ansia volver a la esquina pa' vengarme de ella y del batidor. Y acá teníamos a Julio Sosa con este tangazo Farolito Viejo de Luis Teixeira. Se parece a un coche, ¿no? Algo gallego. A mí me suena a gallego. A gallego total, ni hablar. Claro, no sé si estamos... la familia gallega o no, pero lo dudo, porque en 1883 no creo que... No creo. Que hubieran llegado allí los gallegos, aunque bueno. Mira, estamos hablando recién de Manuel Meaños. Uh-huh. Manuel Meaños, que sí, nació el Manuel... 21 de octubre también de 1902. 22. Y murió en el 59, de Avellaneda. Sí, de tangos de Avellaneda, al lado de mi barrio, del sur. Ves otro más, como el otro que era de... En el 40 dirigió actividad Teatro Maipo, colaborando a la par con Enrique Santos Discépolos en... Mirá, viste, ves que yo no conocía a este tipo y tiene tangos súper lindos. La Reja, ese tango lo voy a poner ahora. Primero voy a poner De Puro Guapo, por Gardel. De Puro Guapo. O sea, De Puro Guapo. Que este cuenta la historia, a ver, es una historia de antes, pero en la milonga del domingo, Puro para Guapo. En la milonga del domingo están todos milongueando así y de repente entra el tipo, el malevo, ¿viste? A buscarla a ella que lo había traicionado, la típica historia. Pero la milonga, cuando entró el tipo, se frenó, como diciendo, entró este. Y como un tigre sobre su presa, saltó ligero y asestó un tajo a ella. Es como que la marcó, ¿viste? Porque diciendo, es una traicionera, típicas cosas de antes, ¿viste? Sí, sí, de antes. Era mía. Es traicionera. No, que era mía, es traicionera. La marca era porque se den cuenta que es traicionera, no porque era mía. Y así también lo hacía con los hombres. A los hombres, cuando un hombre delataba y era chivato, lo marcaban para que sepa todo el mundo que es chivato. Entonces, es como que... Y bueno, las reglas de la calle de antes, ¿viste? No, ahora claro. Son todos chivatos y no pasa nada. Carlos Gardel, De Puro Guapo. Que dan los fuelles protestadores, en sus gemidos se están luciendo con sus quebradas los compadrones en el lugar, y las chiusas en domingadas, en sus miradas viene el brillo de la alegría que ha derramado el tango errante y sentimental.

Pasó algún tiempo y aquella pareja ya no se vio llegar junto a la reja, porque al decir del barrio que los vio, mintió el galán cariño y a ella abandonó. A veces en la tarde agonizante se ve llegar con pasos vacilantes una mujer que la reja al mirar o sollos al recordar aquel amor de ayer. Es que esto de la reja, viste, yo qué sé, cuando vos recordás ese lugar donde estuviste con tu amor, claro, para esta historia es la reja. Por eso dice, a veces se ve llegar con paso vacilante una mujer que la reja al mirar solloza al recordar aquel amor de ayer. Es que yo tan... creo que no lo había oído. Ay, yo lo vamos, estamos... Que la reja al mirar solloza al recordar aquel amor de ayer. Qué belleza, por Dios. Gracias, Tata Ferrer Ruiz. Gracias, Manuel Meaños, por... Fíjate, Manuel Meaños, es que además lo que hablábamos, que además es, también dirigió, escribió los guiones de películas también, Fantasma en Buenos Aires y Cándida, la mujer del año. Con Ni Marshall, ¿eh? Sí, ojito, sí, sí. Dirigido por Enrique Santos Discépolo. Sí, no, no, que vos decís, claro, el tipo no sabemos nada de él, sí, sí, pero conocemos sus tangos sin saber de él, y bien, Bego, lo sacamos del baúl encerrado que estaba, ¿viste? ¿Qué íbamos a hacer ahora? Ya no me acuerdo. Y vamos a ponerle un tanguito para Antonio, que nos ha pedido. Es verdad, es verdad. Cascarilla. Cascarilla, querido. A ver, para qué te voy a buscar. Quería Aníbal Troilo con Fiore. Y quería Total pa' que sirvo. Total pa' que sirvo. Sin ella mi vida. No es vida ni es nada. No sé más quién soy. Total pa' que sirvo. Sin mi alma esta herida. Si no hay... Troilo Fiore, 1941. Para vos, Bandonito. Feliz cumple. Quisiera encontrarlo así, frente a frente, para ver si es capaz de mirarme fijo al interpelado, ya que es de coraje como lo pintas. ¿O crees que he nacido para vivir temblando? Soy mucho más hombre de lo que sabes. Desde hoy día y noche lo voy a andar buscando, y donde se cuadre ya me vas a ver. Total pa' que sirvo. Sin ella mi vida no es vida ni es nada. No sé más quién soy. Total pa' que sirvo. Si mi alma está herida, si no hay madrugada que me haya dormido, me encuentro perdido, no ves cómo estoy. fui a tocarte bandoneón. La vida es una milonga, bailen todos compañeros porque el baile es un abrazo. Bailen todos compañeros que este tango lleva el paso. Entren en fibril del tango va la frase dulce y ella baila en otro brazo, prendida, rendida por otro amor. No te quejes, bandoneón, que me duele el corazón. Quien por celo va sufriendo, su cariño va diciendo. No te quejes, bandoneón, esta noche toco yo. Toco bandoneón, la vida es una milonga. Bueno, estaba hablando recién con Marilín, la de la cafetería La Calzada, Bego. Ah, sí. Que fuimos el viernes y con qué María. Qué bueno estuvo el viernes. Estuvo re lindo. Y me está comentando ella acá por Instagram que solo buenos comentarios toda la semana. Genial. Sí, es que sonó muy bien. Sonó muy lindo. Bueno, María, es que es increíble. Yo, la verdad que teniendo a María a mi lado, no quiero, la verdad que no es una tranquilidad. Y hay que repetirlo. Sí, viste, si estás escuchando, Marilín, hay que repetirlo. Ya hablé con Marilín, ya le comenté cosas. La verdad que, como lo dije el otro día, sí, la pianista, sí, está diciendo ella que la pianista, sí. Es que, Marilín, me codeo con gente buena de corazón y buena como artista, ¿viste? Si no, no lo hago. Y ella sé que me hace quedar, no me hace quedar, no, está por encima, la verdad que solita ella. Y como dice Bego, hay que repetirlo, pero muchas gracias, Marilín, por apoyar con todo. Quiero decir, económicamente apoyó lo que no hace casi nada de gente, ¿viste? Que dice, ay, pero no sé qué, tal. Y eso se agradece mucho y lo digo así en directo porque no lo hace mucha gente. Además tiene un sitio muy bonito. Sí, súper lindo. Súper acogedor, súper guapo y la comida riquísima. Ah, vamos. Estás escuchando, Marilín, que el sitio es muy lindo, la comida riquísima. Todo eso es para vos, ¿viste? Así que entre nosotros y vos le hicimos muy bien. ¿Qué hacemos ahora, Bego? ¿Qué hablar de alguien más o meto tangos a lo loco? Son bueno, menos 10. A ver, bueno, solamente que también fue el cumpleaños de Alfred Nobel, que tanto estos días estamos hablando. ¿Quién? ¿El Nobel? El Nobel de la Paz. ¿El de la Paz? El de la Paz famoso, que menos mal que no se lo dieron al naranjito. A ver si lo dan a Trump. También nació José Colangelo, compositor y director. No, con eso sí hay que hablar. Sí. Vamos a poner, mira, por Troilo. Espera. En el 63 estuvo con la orquesta de Leopoldo Federico, acompañando a Julio Sosa. Mirá vos, qué buena información, ¿viste? ¿Viste? ¿Ves cómo aprendo cada rato? Una burbuja de emoción. Y vale. También estuvo en la orquesta de Troilo, ¿eh? Sí, no, que empezó por ahí. Uh-huh. Mirá, vamos a poner Troilo, Colangelo, porque después estuvieron, cuando Troilo tenía el cuarteto, también tocaba ahí, cuando estaba en el Caño 14. Y luego también tendríamos que en realidad poner algún tanguito de Ángel Vargas, ¿no? Aunque ya hablamos. Aunque ya lo dijimos, sí, obvio. Vamos a terminar, pero bueno, terminamos todo con Ángel cumpleaños. Vargas. Todo con Ángel Vargas terminamos. Todo con Ángel Vargas. Acá tenemos Tito Reyes, Aníbal Troilo 1970 con el piano de Colangelo, Milonga del Corralón. Milonga de Corralón, de Puente Alsina a la Boca, de Puente Alsina a la Boca, cuando desato mi chata, se me hace un cibo en la boca, milonga del corralón, milonga siempre milonga. Cuando un gris de chaparrón me alarga mucho las horas, me alarga mucho las horas y se me acopla en la fiesta la dicha de mi patrona, milonga de corralón, milonga siempre milonga. Por carrero y pobretón me arreglo con cuatro cosas, me arreglo con cuatro cosas y este ritmo cuarteador que anda pegado a mi sombra, milonga de corralón, milonga siempre milonga. Porteño de corazón, tu cadencia me enamora, tu cadencia me enamora, pa' bailar hasta que aclare, siempre me sobran las mozas, milonga del corralón, milonga siempre milonga, milonga siempre milonga. Acá tenemos Milonga de Corralón, Troilo. Este tango que voy a poner ahora, Bego, es una belleza. Se llama Aquí no más. Es Aníbal Troilo, 1965. Espero que ese piano sea de Colangelo. Es que me gusta mucho ese tango. Yo no, ya estaba Colangelo con él. ¿Vos ahí tenés en qué año entró con Troilo? No, en el año que entró con Troilo. Sí. En 1968. Entonces no es el piano Colangelo. Pero voy a ponerlo igual. Vamos a escuchar Aquí nomás. Me gusta mucho. La voz del bandoneón quedó detrás. Se fue el compás del tiempo bailarín. Crecida la ciudad, los tirasín. La casa del herrero no está mal. La noche está borracha de aguarrar. Y bailan como atados de un violín. Vení mi amor, salgamos del festín. ¿No ves que se divierten con su char? Aquí no más. Bien lejos del torrente, bailemos simplemente un tango en paz. Aquí no más. Sin esa luz del frente, los dos y solamente los dos en este puente que lleva el tiempo atrás. Aquí nomás, quédate aquí nomás, sin música, sin gente. Aquí nomás. La noche está borracha de aguarrás. Y bailan como atados de un violín. Vení mi amor, salgamos del festín. No ven que se divierten con su chas. Aquí no más. Bien lejos del torrente, bailemos simplemente un tango en paz. Aquí no más. con esa luz de enfrente, los dos y solamente los dos en este puente que lleva el tiempo atrás. Aquí no más, quédate aquí no más, sin música, sin gente. Aquí no más. Qué barbaridad de tango, qué cosa más bonita. Voy a cerrar la puerta que... Este tango que viene ahora, voy a esperar que venga Bego, así lo escucha Bego. Voy a esperar que Bego se nos siente acá, porque no quiero estar solo. Estoy con Bego y Bego tiene que estar. Hola, Bego. Hola, Bego. Hola, hola. Vale, y estaba poniendo este tango que viene ahora, que se llama Cuatro líneas para el cielo. ¿Te suena? Cuatro líneas para decir. Cielo. Para el cielo. Para el cielo. El otro día me dice Marita... con Rufito, se lo comentó Rufito, y bueno, no se suele poner mucho en las milongas, es a Flor de Ángeles con el Carlos Dante. Este lo cantaba yo de adolescente, y es una historia tan tierna, te hace llorar, ¿viste? Yo lo cantaba y me ponía loco, ¿viste? No sé si te lo he visto escuchar, que por cierto... No, lo canté mal, lo cantaba cuando era adolescente. No. El otro día, qué bien cantaste en Valladolid. Gracias, amigo, te agradezco. Vos, yo sé que me quedó querés, todo pero decís, quedó todo el mundo impresionado, ¿eh? No, canté muy tranquilo, se escuchaba muy bien, ¿viste? Y, sí, sí. Y encima, estaban ustedes apoyándome ahí. Eso es importante para mí, ¿viste? Sí. Menuda sala que tienen ahí. Vos filmándome, que de repente me filmabas y me mirabas, digamos, a otro lado de la mano. Niri, que me acompañaba con la guitarra, y Carmencita, el sonido, ¿viste? Sí, sí. Bueno, esta historia de Cuatro líneas para el cielo, Marita, te la dedico a vos, que me la hiciste recordar la semana pasada. Que este nene que roba un ovillo de hilo, porque vieron las cometas. Sí. Bueno, no sé si te acordás que cuando en la cometa le ponías un papel, iba subiendo el papel hacia arriba la cometa. ¿Te suena? Sí. Bueno, esta es esa historia, ¿no? Que la cometa en Argentina es Barrilete. Entonces, se llama Cuatro líneas para el cielo porque se murió la mamá del nene. Por Dios. Y el nene hizo un barrilete y le puso una carta. Para la mamá. Para la mamá. Y como no alcanzaba la cuerda, fue a robar cuerda. Esta es la historia. Es hermosamente triste. Llevando a un muchachito sujeto de la mano, se presentó al sargento que estaba de paseo. El mundo está perdido, le dijo entre asombrado. Apenas 7 años, tan chico y ya la daron. El pibe mientras tanto lloraba amargamente. ¿Y qué es lo que ha robado? Dijo la autoridad. Robó un novillo de hilo, le respondió el librero. A todos estos pillos debieran encerrar. Señor, yo no lo niego, es cierto que he robado. Me faltaba tan poco para poder llegar con este barrilete hasta el azul del cielo, allá donde se ha ido haciendo mal, mamá. ¿No ves que hay una carta pegada al barrilete? No me alcanzaba el hilo, fue verlo y qué sé yo, no lo pensé dos veces. Me sorprendió el librero, le juró mi sargento, por eso fui ladrón. Si han de llevarme preso, lo siento por mi madre y por la pobre carta que nunca le llegó. En ella le pregunto por qué se fue tan lejos, dejándonos tan solos a mí y a mi papá. Sin pronunciar palabra lo acarició el sargento, y entonces el librero, con ganas de llorar, poniendo entre sus manos aquel ovillo de hilo, ahora sí, purrete, tu carta va a llegar. Madre mía. Sí. Sí que lo había oído, sí. Se lo dedico sí a... El domingo pasado fue el Día de la Madre en Argentina. Sí, es verdad que no leí. Bueno, sí. Yo hubiera mandado el domingo... Hubiera hecho un barrilete para mandar a mi mamá Cuatro líneas para el cielo. Pero no tengo que hacerlo porque está conmigo siempre. Bueno, pues sobre las madres también he estado leyendo una cosa muy conmovedora sobre Cuéntalo. La madre de Carlos Gardel. Sí. Que había impuesto en una revista en 1936. Tuvo que hacer un llamado pidiendo... por favor, que no se hablara lo que se estaba hablando de su hijo, ¿no? Le hizo, hablaba del el rumor de que, de que Carlito seguía vivo y otro sobre una supuesta pelea dentro del avión que causó el accidente. Sí, y se decía muchas cosas. Sí. Y la mujer, pues oye, tuvo que explicar. Pero esto es como... Que por favor, basta, que, por favor, sea, que basta ya. Para ella era su hijo. Es que esto como pasó con lo del Che Guevara, cuando mataron a Che Guevara. Claro, después iban a Rosario, a la mamá del Che Guevara, años después decían, bueno, el Che... Claro, la gente idolatrando a tal persona, pero ella es la mamá. ¿Qué más da todo lo que sea o lo que haya hecho en su vida? Se le fue o mataron a su hijo. Se murió su hijo. Entonces, no tiene nada que ver. Esa misma historia me hizo acordar a la del Che, ¿viste? Que... Sí, sí, sí. Pero es que además, o sea, bueno, no sé por qué se empeñaron, ¿no? Y ella decía, joder, ¿qué más quisiera yo que fuera verdad? Claro, si que esté vivo. No lo iba a saber yo. Sí, sí, sí. Triste, ¿eh? Todo lo que sí. Ponía esta señora. Me emociona, mira, me estás haciendo lagrimear, luego. Sí, sí, es que fue, a mí también me emocionó mucho por eso. Doña Berta. Berta Cardés. He leído lo que se ha escrito estos días acerca de algunas de las personas que acompañaban a Carlos en la gira y he sufrido mucho. No comprendo por qué se dicen todas esas cosas. ¿No sería mejor dejar descansar a los muertos queridos? La familia de Lepera estuvo a verme y nos abrazamos llorando. Yo no tengo rencores para nadie, no creo que nadie haya sido malo. Siempre recuerdo con afecto a Barbieri y a Riverol. Eran muy amigos de mi hijo. Carlos beneficiaba a todos y a todos quería. Bueno, dice, qué lindo, sí, Bego, ¿no? Sí. No había escuchado nunca esas palabras. No lo habías escuchado. No, pues la mamá era Berta Gardés, sí, sí. Y Gardel se puso el apellido de ella porque no tuvo padre. Y Gardés lo cambió a Gardel, más cómodo artísticamente. Sí, sí. Qué lindas palabras, no había escuchado esto de verdad. Sí, sí, mira. Luego bueno, sigue diciendo bueno, pues que era un sufrimiento y que pedía por favor que no volvieran a decir esas cosas. Que basta ya. Es que me pareció tremendo, ¿eh? Y mira, viste, una vez que se mueren, la gente empieza a decir lo que da la puta gana. Pero no sí, piensan sí. Que hay una madre. No piensan que hay una madre que está llorando y sufriendo todos los días, ¿viste? Gracias por esa historia, Bego. Sí, sí. Qué lindo. No, ya prometieron no volver a decirlo, pero bueno, yo también lo había oído, lo de la pelea no, pero sí lo de que si Carden seguía vivo, que sí. Bueno, como de hablan pelea, escuché, de muchos... Sí, no, pero cosas siempre saltan, ¿viste? Una vez que el tipo, el artista grande muere, la gente puede hablar, ¿viste? Y siempre consideraron... Ayer me puse a ver en la noche, cuando llegamos después de tomar una sidrita con Marita, con el campeón, con Jolly, de los martes de la clase... no, pero no se escuchó, ¿no? No. y me puse a ver Cuesta Abajo, la película de Gardel. La vi un ratito y después me tiré con... Ya me fui a la catrera, pero bueno. Bueno, vamos a rematar. ¿Con qué tengo que rematar? Yo puse uno acá, pero ¿te apetece con alguno en especial luego? Bueno, pues de Las Tres Esquinas. Vale, tenés razón. Che, no dijimos nada de Angelito Vargas, no, lo dijimos la semana pasada. Bueno. Pero hoy era el cumpleaños de Ángel Vargas. Sí. ¿Nació el 22? El 22 del 10. Del 10 de 1904. Y murió joven, con 50 y pico años. Sí. Entonces vamos a poner acá para ir rematando el tiempo este clásico de Agustino. De Los Ángeles del Tango. Este clásico que la verdad que si se pondrán a milongas, a veces es como clasiquísimo, ¿viste? Bueno, que me despido. Yo este fin de semana me voy para Madrid a grabar un par de tangos al Escorial con unos amigos, con unos grandes músicos. La semana pasada, el viernes, me la pasé muy bien en la cafetería de Marilín en la Calzada. El sábado me la pasé muy bien. El sábado y el domingo con mis amigas, la verdad que son mi familia. En Valladolid. Sí, en Valladolid, pero no. Desde que me vinieron a buscar a casa hasta que me dejó Carmencita, me dejé yo en su coche, en la misma esquina que me recogieron. Hermoso fin de semana, la verdad que un placer. ¿Qué dice Yelu? A ver qué dice Yelu. Begoña tiene una voz linda para la radio, dice. Hombre, muchas gracias, Yelu. Gracias, Yelu. ¿Y yo? Bueno, y bueno. Otra cosa, que llama a Carcabella, le llamamos Cascarilla, pero ya sabe él que es súper cariñoso, Que no, me están riñendo che. También por aquí de que no, Cascarilla, lo jamás. Siento. Sin Ajá. cariño, no, por Dios. Sabe que le queremos mucho, no, mucho. No, eso está clarísimo, va por encima de todo. El amor va por delante. Rematamos con Los Ángeles del Tango, porque hoy sería cumpleaños del gran Ángel Vargas, que tanto me gusta, con un clásico, Tres Esquinas. Que tengan una buena semana, Bego, que pases una hermosa semana.